Somos Señal Internacional. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Búscanos como 800 AM Nicaragua y disfruta el mejor contenido en redes sociales. Estamos en nuestra página web www.radio800ni.com. Somos música. Noticias en dos audiciones, 12 del mediodía y 5 de la tarde. La señal deportiva en Nicaragua, 800 AM Internacional. Esto fue un choque de opiniones. Escúchenos de lunes a domingo de 9 a 11 de la mañana aquí por la 800 AM, la gigante del dial. Llegaron las vacaciones de fin de año y Micabús Internacional S.A. te invita a llamarnos y planificar con nosotros tu próximo viaje. Llámenos en Managua al teléfono 2222-2276, al 2222-6746 o al 7833-8670. En San José, Costa Rica, a los números 2221-2679, 2221-2581 o al 7034-9550. Será un placer que nuestros ejecutivos de venta le ayuden a planificar y tener las mejores vacaciones de fin de año. Somos Nicabús Internacional, viajando entre Nicaragua y Costa Rica, con el mejor servicio, precios especiales y la mejor atención y salidas a diario. Somos Nicabús Internacional S.A., el espíritu de Nicaragua. Juntos somos más de 1.2 millones de clientes. Crecemos con Nicaragua, atendiendo la demanda de nuevos servicios y modernizando las redes de distribución. Nuestro servicio es tu valor. Por eso, seguiremos trabajando para ampliar y mejorar nuestros canales de atención. Nuestro mayor valor sos vos. Somos Disnorte Disur. Avanzamos con energía. Somos Señal Internacional. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Búscanos como 800 AM Nicaragua y disfruta el mejor contenido en redes sociales. Estamos en nuestra página web www.radio800ni.com. Somos música. Noticias en dos audiciones, 12 del mediodía y 5 de la tarde. La señal deportiva en Nicaragua, 800 AM Internacional. Ahora, en Radio 800, presentamos... Pero tiene conecto, patazo largo a Defil, atrás el Defil de la bola, se va, y... ¡tumbó la cerca! ¡La botó por el Defil! ¡Tumbó la cerca! El programa deportivo de la mañana con Agustín Cedeño para estar bien informado de los deportes. Escúchelo de lunes a sábado de 7 a 8 de la mañana por Radio 800, la gigante internacional.